que muchos me han hecho preguntas y han, no sé si ya empezamos a grabar, hermano, usted me dice. ¿Semejanza de qué? De carne de pecado. Quizá este tema no es muy recibido, hermanos, en la iglesia adventista. Pero si les quisiera mostrar toda la polémica que ha causado este tema, básicamente ven esta maleta que traigo aquí. Viene cargada de libros. Y solamente por esta frase, que ha sido entendida fuera del espíritu de profecía, se ha presentado una división en el adventismo, y a la misma vez el adventismo en general está creyendo otro Cristo que no es el de la Biblia. ¿Cuán importante es creer en el Cristo de la Biblia? ¿Amén, hermanos? Es muy importante, ¿sí? Nuestro verso que vamos a usar como verso base, Romanos capítulo 8, verso 3. Abran su Biblia, hermanos. Romanos capítulo 8, verso 3. Este es ayuda para los que no traen Biblia. ¿Sí? Dice, porque lo que era imposible ¿para quién? Para la ley. Por cuanto era débil por la carne, Dios, ¿qué dice? Enviando a su Hijo, ¿en qué? ¿En semejanza de qué? De carne de pecado. A causa del pecado, condenó al pecado, ¿dónde? En la carne. ¿Cuántos no sabemos Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Amén. Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ahora, ¿de qué manera lo dio? Cuando dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. ¿De qué manera lo dio? Aquí lo dice. ¿De qué manera? Había una sola manera de dar a Jesús. De que Dios diera a su propio Hijo. Amén. ¿Y de qué manera lo dio? ¿En semejanza de qué? ¿De carne de qué? De pecado. Y nosotros nos preguntaremos en esta mañana, ¿y qué implica eso? Algunos pueden estar pensando, entonces el hermano está diciendo que Jesús vino ya con pecado, que nació con pecado, que fue pecador. No estoy diciendo nada de eso. Estoy diciendo lo que la Biblia dice, que Jesús vino en semejanza ¿de qué? De carne, de pecado. Amén. Ese es el evangelio, hermanos. Como Dios vino a rescatarnos a nosotros. De hecho, hay otro verso. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Verso 5 al 7. ¿Sí? Filipenses capítulo 2, verso 5 al 7. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, ¿qué? Jesús. ¿Qué entendemos nosotros por este sentir? Me gusta lo que dice la versión en inglés, la King James. Por aquí también la traigo. La King James dice: haya pues en vosotros la misma mente que hubo en Cristo Jesús. Y quizá después de comprender todo el tema de esta mañana, se nos va a clarificar por qué dice la misma mente. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en ¿quién? el cual, siendo en forma de ¿quién? De Dios, no estimó el ser igual ¿a quién? A Dios, como cosa que aferrarse. Es decir, él era Dios, primera de Juan capítulo 1, verso 1, en el principio era el verbo, y el verbo ¿era qué? Era Dios. Y el verbo se hizo ¿qué? Carne, dice más después. De ahí viene la palabra encarnación. La palabra encarnación significa tomar la forma de carne y ser carne, ¿me explico? No solamente tomar la forma, sino también ser de nuestra misma carne, de nuestro mismo hueso y de nuestra misma sangre. Sino que se despojó a sí mismo. Él dijo, bueno, yo soy Dios, pero quiero ir con los seres humanos. ¿Tomó forma de qué? De siervo, hecho, ¿qué dice aquí? Ah, ¿semejante a quién? A los hombres. Hoy contestaremos la pregunta, ¿qué tan semejante fue Jesucristo conmigo como ser humano? ¿Hay posibilidad de vivir la vida de Cristo? ¿Qué significa? Vamos a contestar otra pregunta. ¿Qué significan las pasiones? ¿Tuvo Cristo pasiones? ¿Será que realmente Él me entiende? Y quizá tenemos que desaprender muchas cosas y empezar a aprender otras cosas. Amén. ¿Hasta qué punto Cristo fue semejante a nosotros? La mayoría de los teólogos hoy están diciendo, mira, Él vino como hombre, pero vino con una superioridad en su vida humana, una superioridad a ti. ¿Qué tan semejante es mi Cristo conmigo? Sigue diciendo la palabra de Dios. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, ¿y muerte de quién? Esto es también otro de nuestros versos claves para esta mañana. El primero fue, se hizo, vino en semejanza de ¿qué? Carne de pecado. La Biblia dice que también vino semejante ¿a quién? A los hombres. También abran su Biblia, por favor, en Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 18. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 18. Esto no lo traigo aquí en la pantalla, ¿sí? Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 18. Y aquí vemos cómo algunas versiones de la Biblia ya nos alejan de Dios. ¿Perdón? Ah, sí, 3:16, me equivoqué. 3:16. Dice así la palabra de Dios. E indiscutiblemente, grande es el misterio ¿de quién? De la piedad. Es un misterio. ¿Cuál es el misterio? Aquí viene el misterio de la piedad. Y empieza a describirlo. Dice, ¿qué dicen sus Biblias? ¿Qué dicen? Dios ha sido manifestado en ¿qué? Ahora, ¿qué tipo de carne? Ya lo leímos. ¿Semejanza de carne de qué? De pecado. Bienvenidos nuestros hermanos. Dios ha sido manifestado en carne. Semejanza de carne de pecado. Ahora, si ustedes tienen otra Biblia que no es, por ejemplo, la Biblia 1909, miren lo que dice la Nueva Versión Internacional. Porque aquí traigo una Biblia que trae la Valera y la Nueva Versión Internacional. Ahí traen nuestros hermanos un púlpito. Ok. Y este púlpito lo mandaron a hacer exclusivamente para el mensaje. ¿Amén? Sí, está muy bonito. Gracias. Va a ayudar bastante. Y qué bueno que está muy amplio porque usamos varios libros. Muy bien. ¿Sí pueden ver la pantalla? ¿Sí? Ok. Miren lo que dice. Si ustedes traen otra Biblia, que sea versión moderna o del lenguaje actual, dice, no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre. ¿Hay una diferencia, hermanos? ¿Entre Él se manifestó como hombre y Dios se hizo carne? Sí. ¿Cuál es la diferencia? En que le han quitado Dios y Él puede ser usado para cualquier persona. La versión Valera dice, Dios fue manifestado en carne. Y la otra dice, Él se manifestó como hombre. Él. Le han quitado Dios y le han puesto ¿quién? Él. ¿Sí? Y vamos a ir viendo algunas versiones, algunos textos en algunas otras versiones, porque, hermanos, esta es una doctrina bíblica, aunque la iglesia adventista diga que no es una doctrina importante, la Biblia así lo pone como doctrina importante. ¿Cómo vino Jesús al mundo? La Biblia nos dice en 1 Timoteo 3:16, ¿Dios se manifestó en qué? En carne. Romanos 8:3 nos dice, ¿y es carne semejanza de qué? De pecado. Entonces la duda que tenemos en esta mañana es, quizá no duda, sino ganas de conocer. ¿Y qué significa en semejanza de carne de qué? De pecado. Ahora, voy a ir un poco atrás a la presentación para que nosotros comprendamos cómo se cambió la teología adventista. ¿Está bien, hermanos? ¿Sí? Voy a ir un poco para atrás a la presentación. Y esta es la historia que hemos hablado varias veces, pero la estamos haciendo muy amena en este momento. En 1957, estos dos evangélicos se reunieron con estos tres adventistas. Gracias, hermano. Y los evangélicos les hicieron preguntas sobre doctrinas y los adventistas tenían que contestarlas. Si contestaban como ellos creían que debían contestar, los evangélicos les decían, muy bien, ustedes son reconocidos como evangélicos. Si los adventistas no contestaban como los evangélicos creían, entonces los adventistas iban a no ser reconocidos como ¿qué? Como evangélicos. Ahora, les quiero presentar las dos ideologías que se encontraron allí. ¿Sí? Lo hemos visto en alguna ocasión, pero ahora lo vamos a ver de esta manera. ¿Hasta qué punto fue Jesús semejante con nosotros? ¿Está bien? Sí. En primer lugar, los evangélicos, hermanos, creen lo siguiente. Creen el concepto de depravación total. ¿Cuál es el concepto de depravación total? El concepto de que todos son, nacen y son ¿qué? Pecadores. Y ustedes van a ver que esta es una columna teológica diferente a la columna teológica adventista. Y esto es muy importante para que nosotros conozcamos cómo vino Cristo y cómo el Cristo que se está teniendo ahorita en el adventismo es un Cristo evangélico. ¿Sí? Todos nacen y son ¿qué? Pecadores. Entonces dice la teología calvinista, dice, como todos nacen y son pecadores, el hombre no puede dejar de pecar por ningún medio. No dice, si así nacimos, no podemos dejar de pecar, ¿por qué? Por ningún medio. Ni aun por la sangre de Cristo. No se puede, dice la teología evangélica. Por lo tanto, como no se puede, viene lo que se conoce como la predestinación. ¿Cuál es la predestinación? Ellos dicen, Dios es soberano, todo mundo nació pecador y no puede dejar de pecar. ¿Y entonces cómo lo vamos a hacer con la salvación? Entonces ellos inventan la predestinación. ¿Y cuál es la predestinación? La idea de que de la mitad de este grupo para acá, Dios dice, ustedes se salvan. Y de la mitad, ya dejando a nuestra hermanita para acá, ¿sí? Se pierden. Y aunque ustedes, los de este lado, se porten lo más mal posible, ustedes se salvan. Y aunque ustedes se porten lo más bueno posible, ustedes se pierden. Es el concepto de la predestinación. Y eso, mucha gente a veces lo cree. La gente dice, no, pues ya Dios sabe lo que va a pasar. Si me pierdo, me salvo, ya Dios sabe que me voy a perder o me voy a salvar. Lo he escuchado incluso entre adventistas. No sé ustedes. Pero es un concepto no bíblico. Uno decide si acepta la salvación o la rechaza. Bueno, ellos dicen, por lo tanto, sí, unos son elegidos para ser salvos y otros no. Por lo tanto, ¿qué hacemos con la muerte de Cristo? Ah, muy fácil. La muerte de Cristo es para los que Cristo eligió que se van a salvar. Y la muerte de Cristo, ¿qué va a pasar con la muerte de Cristo para los otros que Cristo eligió que no se van a salvar? Pues ni modo, no les va a hacer efecto. ¿Entendemos? Y esto lo creen, hermanos, los metodistas, bautistas, es la teología evangélica. Haría muy bien ustedes en grabarse este tipo de teología, porque generalmente cuando ustedes hablan con un evangélico, les está hablando con este pensar. ¿Sí? Con ese pensar. Entonces dicen, Cristo murió de forma vicaria solo por los elegidos. ¿Qué significa vicaria? En lugar de. ¿Sí? Él murió en lugar de los elegidos. Por lo tanto, número 5, como ya Él murió por mí, entra el concepto que tienen los evangélicos. Una vez salvo, siempre salvo. ¿Por qué? Porque ya Él me eligió a mí. Ellos dicen que cuando tú te bautizas, entonces ya eres elegido para la salvación. Hagas lo que hagas, ya eres salvo. Incluso la pregunta es, hermano, ¿y tú cuándo fuiste salvo? ¿Los han escuchado que dicen así? Sí, hermano, ¿cuándo tú te salvaste? ¿Cuándo experimentaste la salvación? Ah, yo me salvé, y dicen la fecha de su bautismo. ¿Sí? Entonces ellos dicen, una vez salvo, siempre salvo. Y número 6, ellos dicen, la santificación es instantánea, ocurre cuando Cristo viene y no es necesaria para la salvación. Esta es la teología calvinista. Es muy importante que ustedes la tomen en cuenta, porque la mayoría del mundo evangélico tiene esta teología, hermanos. Ahora bien, ¿qué creemos nosotros? Nosotros somos adventistas con una influencia de un teólogo pensador que él creía en el libre albedrío. ¿Sí? Si ustedes ven aquí tú, el hombre no decide para nada. Tú no decides para nada aquí en esta teología. ¿O sí decides tú? No, ahí ya te apuntaron y estás perdido. Estás salvado. Tú no decidiste para nada. Y en el otro lado, aquí, no. Aquí dice, tú sí decides. Amén. Aquí no, aquí el hombre es una maquinita. Aquí el hombre es un ser que decide. Todos nacen con naturaleza caída. Y nos vamos a enfocar en esto. ¿Sí? Y vamos a ver que Cristo vino con naturaleza caída, y vamos a ver qué tanto implica eso. Hasta el fondo vamos a llegar en cuestión a la luz que tenemos revelada. Pecador es el que transgrede la ley de Dios. Notemos aquí una cosa. Naturaleza caída, es decir, nacen con la humanidad después de Adán. Eso es naturaleza caída. Por lo tanto, tienen la posibilidad ¿a qué? A transgredir la ley de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre quién es pecador aquí y quién es pecador acá? Hace toda la diferencia para abajo. ¿Entendemos, hermanos? Aquí, pecador, solamente porque yo nazco de mi mamá, ¿soy qué? Pecador. Pero aquí, yo nazco de mi mamá con naturaleza, con la posibilidad a transgredir la ley de Dios. Y transgredo la ley de Dios, eso me hace pecador. ¿Ven las dos diferencias, hermanos? ¿Sí? Ahora, mucha gente está creyendo que nacemos ¿qué? Pecadores. ¿Cuántos de los que están aquí creen que nacemos pecadores? ¿O creían? ¿Ah, sí? ¿Ayer lo estaban discutiendo eso? ¿Sí? Y siempre, bueno, hermano, yo entiendo que este tema lo he dado quizá en algunas partes, pero me lo han pedido otra vez para que se clarifique. Y es bueno, aunque una alma lo entienda, hermanos, una alma ya se puede salvar. Y siempre he dicho, aunque me inviten a un lugar donde hay una persona, debo seguir el ejemplo de Cristo, y quizás esa persona va a ser para salvación. Amén. Seguimos, paso número 2. Nosotros creemos que si hay victoria por la sangre de Cristo, el hombre puede dejar de transgredir la ley de Dios. Amén. Si no, ¿qué caso tuvo la vida de Cristo en la tierra? Número 3. Aquí, en este número 3 de los calvinistas, a ti Dios te dice, tú eres salvo. ¿No? ¿Quién eran los salvos? Ustedes, ¿verdad? Sí, tú eres salvo y tú eres perdido. Pero acá no. Acá Dios dice, escogeos hoy a quien sirváis. Amén. Acá tú decides. ¿A quién vas a elegir? ¿A quién vas a servir? Esto es lo bonito de ser un cristiano con esta teología. Hoy la mayoría de la gente no quiere decidir. La mayoría de la gente quiere que alguien decida por quién. Por él. ¿A qué religión, qué Dios voy a creer? Bueno, la que tuvo mi abuelita, la que tuvo mi mamá. Y ese pensamiento ya está entrando en la iglesia adventista. Cuando presentamos los mensajes, la gente a veces dice, ¿y cómo te atreves a cambiar de religión? Esta no es la religión que te dejó tu abuelita. Yo le digo, sí, su abuelita le dejó esta religión. Pero ellos ya entraron en otra creencia. Porque las abuelitas de antes creían que los mandamientos se podían guardar. ¿Se acuerdan? Sí. Las nuevas abuelitas que vayan a surgir de esta generación, no sé. Paso número 4. La expiación, es decir, el perdón, es para todo aquel que quiere. Aquí el perdón es para los elegidos, pero aquí es el perdón para todo el que lo quiere buscar. Ese es nuestro Dios que tenemos. ¿Tú quieres perdón? Búscalo en el nombre de Cristo. Amén. Pero acá, aunque tú quieras el perdón, si estás perdido porque Dios dijo que estás perdido, aunque tú quieras el perdón, ni modo, no puedes, no lo obtienes, porque ya fuiste predestinado para que te pierdas. Y muchos están pensando así en el mundo. Y la gente vive vidas tristes porque dicen, así nací, así soy. ¿Y así qué? Y así moriré. Lo ponen de manera como de espanto, así soy, así nací, así fue mi abuelo y así moriré. Número 5. Aquí una vez salvo, siempre salvo. Pero nosotros aquí somos ¿qué? Justificados por la fe. ¿Y los resultados son qué? Las obras. Es decir, aquí la gente dice, incluso hay un himno, porque un servidor fue pentecostal de niño, ya hasta los 6 años creo. ¿Sí? Y hay un canto que ellos cantan y dicen, soy salvo, Señor, tú me salvaste. Soy salvo, Señor, me voy a la gloria porque tú me diste la victoria. Y la gente alegre y feliz. ¿Y han visto las iglesias pentecostales que por eso cantan mucho? ¿Porque son qué? Son salvas. Y nada más eso los hace ser alegres y felices. Y eso se está metiendo en el mundo adventista también. La gente piensa que por ser adventista ya es ¿qué? Salvo. Y en el mundo pentecostal piensan que porque ya se bautizaron, ya son ¿qué? Salvos. Pero nosotros creemos que la salvación en Cristo Jesús es condicional. Si nosotros queremos ser salvos, hay que mantenerse en el camino de la salvación. La Biblia dice que hay dos caminos. Uno angosto y otro ¿qué? Ancho. En el ancho muchos van caminando. En el angosto pocos son los que entran por él. Y tú decides en qué camino quieres caminar en la vida, hermano. Nosotros decidimos. El camino angosto es de buscar que nuestra fe y nuestra salvación se mantenga en Cristo Jesús. Y nosotros creemos que la santificación ocurre ahora, que se puede perder la salvación y que la santificación sí es necesaria para la salvación. ¿Ven la diferencia? Aquí la santificación, dicen, es cuando Cristo viene, te cambia a ti y te vas al cielo. Ahí eres santificado. Aquí no. Aquí la santificación, tú la buscas. Tú decides. Tú usas tu libre ¿qué? Albedrío. Ahora, esta es la pregunta, hermanos. ¿En cuál de los dos vino Jesús? ¿Cuál? ¿En este o en este? ¿Qué podríamos hacer si yo cambio un punto de esto si lo pongo acá y este lo cambio y lo pongo acá? ¿Creen que todo sigue igual? No. Por ejemplo, si yo cambio este concepto y lo pongo aquí, ¿esto tiene su misma validez? No, ¿verdad? Pues es lo que pasó en 1957. Los adventistas cambiaron un concepto y la teología adventista se vino para abajo. Y eso está afectando en sus vidas a miles de gentes. Porque cambiaron un concepto. Ahora pregunto, ¿cómo nació Jesús? Aquí viene la situación. ¿Qué dice la Biblia? Por eso leímos la Biblia al principio. ¿Qué dice la Biblia? ¿Nació en semejanza de qué? De carne, de pecado. ¿Cuál es? ¿Es aquí o es acá? A ver, hermanos. ¿Es aquí o es acá? Bueno, lo vamos... ¿Cómo? ¿Es acá? Bueno, pero tenemos que mostrar pruebas, ¿verdad que sí? Tenemos que mostrar pruebas. Entonces ahora vamos a las pruebas. Sí. ¿Cómo vino Jesús? En el libro Primeros Escritos, aquí está este libro, Primeros Escritos, página 150. Página 150 dice lo siguiente: Cristo, antes de ser carne, antes de que se encarnara, estuvo hablando con los ángeles en el cielo que iba a tomar la forma de semejanza de carne de pecado. Y les dijo lo siguiente, página 150. Los ángeles se postraron ante él. Ofrecieron sus vidas. Es decir, le dijeron, no, tú no vayas, nosotros vamos. Jesús les dijo que con su muerte, ¿a cuántos iba a salvar, hermanos? A muchos, amén. Pero que la vida de un ángel no podía pagar la deuda. Solo su vida podía aceptar el Padre por rescate del hombre. También les dijo que ellos tendrían una parte que cumplir, estar con él y fortalecerle, ¿en cuántas ocasiones? En varias. Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Que tomaría la naturaleza, ¿qué? Caída del hombre. Eso significa en semejanza de carne de pecado, hermanos. Amén. Y vamos a poner a través de esta presentación unos diagramas para que vayamos entendiendo mejor cómo vino Jesús. Hermanos, el 22 de octubre, martes 22 de octubre, se cumple otro aniversario de que Cristo pasó de lugar santo a lugar ¿qué? Santísimo. Pero ¿quién? ¿Qué Cristo pasó de lugar santo a lugar santísimo? Uno que vino en semejanza de carne de pecado. Los evangélicos dijeron, si vino en semejanza de carne de pecado, pues ya es ¿qué? Pecador. Porque para ellos nacer de mujer es ¿qué? Es pecado. Entonces ellos hicieron a un Cristo inmaculado. Y ese es el Cristo que ahora está en el adventismo. Pero lo vamos a entender más a fondo. Seguimos leyendo la cita. Dice aquí que tomaría la naturaleza caída ¿de quién? Hermanos, cuando el diablo escuchó que Cristo iba a tomar no la naturaleza de Adán antes de pecar, sino la forma y la carne de Adán después de pecar, ¿qué hizo el diablo? Cuando el diablo escuchó que Cristo iba a venir con la forma y la carne de Adán, no antes de pecar, sino con la forma y la carne de Adán después de pecar, ¿qué hizo el diablo? Hermanos, si, miren lo que dice el diablo. ¿Cuál fue la reacción del diablo? Ahí, página 152. Dice, Satanás se alegró de nuevo con sus ángeles. ¿Qué hizo Satanás? ¡Ah! Hubo fiesta en el, con los ángeles y el diablo, de que por haber causado la caída del hombre, la caída de Adán, lograba hacer descender al Hijo de Dios de su excelsa posición. Dios dijo a sus ángeles que cuando Jesús tomara la naturaleza del hombre, ¿qué? Caído, podría vencerlo e impedir el cumplimiento del plan de salvación. El diablo dijo, si Cristo viene con la naturaleza, con la carne y la forma de Adán, después de que Adán pecó, ¿lo voy a qué? Lo voy a vencer rápido. Ahí está, mire, ¿podría qué? Vencer, porque si hice caer a Adán, hice caer a Eva, hice caer a todos los demás que descendieron después de Adán, y Cristo viene también como un hombre, ¿qué? Con la naturaleza de un hombre caído, pues fácil, lo voy a vencer y voy a tener el triunfo en este mundo y voy a ser el rey de este mundo. ¿Era cosa fácil para el diablo? Sí, según él. Ahora, ¿qué hubiera sido lo difícil para el diablo? ¿Qué le hubiera dicho? Va a ser muy difícil. Cristo viene a este mundo, pero viene con la humanidad de Adán antes de pecar. ¿Va a estar difícil? ¿Hubiera dicho el diablo? ¿Cómo lo voy a hacer pecar? Pero al diablo se le hizo fácil y dice, no, a mí se me hace fácil, dice el diablo, porque Cristo viene, pero viene con la carne y con la naturaleza de Adán después de que Adán pecó, del hombre después de que Adán pecó. Fácil, lo voy a vencer. ¿Quién es nuestro Cristo? Un Cristo que vino como nosotros a salvarnos. ¿En semejanza de carne de qué? Leía en la semana. ¿Se acuerdan ustedes cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y le empezaron a picar serpientes? Sí. Y entonces ya en el Nuevo Testamento Jesús le dice a Nicodemos, así como Moisés levantó ¿qué? La serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Levantado. ¿Por qué Moisés levantó una serpiente? ¿Por qué no levantó un cordero? ¿U otro animal? Moisés levantó una serpiente porque las serpientes estaban con su... Cuando picaban al hombre, ¿les causaba qué? La muerte. ¿El pecado causa qué? La muerte. ¿La paga del pecado qué dice? Es muerte. Solo mirando a alguien que también podía morir, es decir, a Cristo, entonces el hombre podría vivir. Amén. Pregunto, si Cristo hubiera venido como Adán antes de pecar, ¿hubiera muerto? ¿Sí o no? No, porque miren, Adán antes de pecar no moría. Entonces, Cristo necesitaba venir como Adán después de que Adán pecó, porque entonces sí podía ¿qué? Morir. Por eso la palabra de Dios dice, grande es el misterio ¿de qué? De la piedad. Dios manifestado en carne podía morir por ti y por mí. Amén. Si no, no podía morir si hubiese venido como Adán antes de pecar. Así que ya vimos que Jesús tomó la naturaleza del hombre ¿qué? Caído. Del hombre caído. Ahora, cuando él nace como bebé, aquí en la tierra, viene con una ley que hay en cada ser humano que nace después de Adán. Miren lo que dice aquí esta cita. Y después vamos a ir ya haciendo, no se ve bien ahí, ¿verdad? Déjeme, para beneficio de todos, ponerle un formato de fondo que sea blanco. Aquí está. Miren, tenemos la cita. Decía a todas las gentes, página 32. Hermanos, es bueno que ustedes entiendan este tema, porque este tema dividió a la iglesia adventista. Dice aquí, página 32, habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia de ¿quién? Del Edén. Aún si Cristo hubiese venido a esta tierra. Solo pensemos en Cristo haber venido a esta tierra, pero como Adán, ¿antes de qué? Antes de pecar. Hubiese sido ya una ¿qué? Una humillación. Pero dice aquí, pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada ¿por cuántos años? Por 4,000 años ¿de quién? De pecado. ¡Qué humillación para mi Cristo! Para él hubiera sido fácil, incluso no nacer de María, la doncella, hubiera sido fácil para Jesús simplemente presentarse como un niño ya de 8 años caminando en la tierra, ¿sí o no, hermanos? Y decir, miren, yo no nací de una mujer, vengo directamente del cielo y soy el Hijo de Dios. Hubiera sido para él muy fácil eso. Pero dice aquí, como cualquier que dice, bienvenidos hermanitos, como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley, ¿qué? De la herencia. Y aquí es donde Cristo nos empieza a tocar a nosotros, amén. Porque dice aquí, y la historia de sus antepasados terrenales demuestran cuáles eran aquellos efectos. Ahorita con la Biblia en mano vamos a ver algunos de esos efectos, hermanos. Y sigue diciendo, mas él vino con una ¿qué? ¿Cuántas veces dice aquí que Cristo vino con herencia como nosotros? ¿Cuántas veces? 2. Cristo heredó. ¿Qué heredó? La ley. Él vino con la ley de la herencia. Hoy ahorita vamos a ver lo que dice el Espíritu de profecía, que es la ley de la herencia. Por eso, él no solamente se hizo carne. Mucha gente dice, es que Cristo se hizo carne como Adán antes de la caída, pero vino aquí y vivió como Adán antes de la caída. No, Cristo se hizo carne, y carne en semejanza ¿de qué? De pecado. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto que él también vivió la ley de la herencia, como tú y yo heredamos. ¿Qué heredamos? Genes. No hay duda que el libro de Hebreos le llama que él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Amén. Él es mi hermano, porque también él tuvo la ley de la herencia. Hay muchas personas que viven solas hoy en día. Precisamente en las grandes ciudades hay más soledad. Pero a pesar de que no tengamos nadie en esta tierra, ya en el cielo tenemos un hermano mayor. Amén. Dice el Espíritu de profecía, mas él vino con una herencia tal para compartir ¿qué? Nuestras penas y ¿qué más? Ah, miren nada más, aquí hay una cosa bien interesante, hermanos. Voy a hacer esto para acá para que puedan ver mis hermanos allá. La ley de la herencia hace que yo sea ¿qué? Tentado. ¿Entendemos? Si Cristo no hubiera venido con herencia, con la ley de la herencia, Cristo no hubiera sido ¿qué? Tentado. Y darnos el ejemplo de una vida sin ¿qué? Ah, porque si uno es tentado, cae en la tentación, entonces uno ¿qué? Peca. Ahora entendemos el concepto de la Biblia y del Espíritu de profecía, ¿qué es pecado? Pecado es caer en la tentación de transgredir ¿qué? La ley de Dios. No es nacer de mujer. Nacemos con naturaleza ¿qué? Humana caída, como cualquier hijo de Adán. Pero entonces Cristo trajo la ley de la herencia. La ley tiene efectos. Esos efectos, si nosotros no estamos apegados a Cristo, cuando esos efectos nos pueden causar ¿qué? La tentación. Y la tentación nos hace que caigamos si no la resistimos, y entonces nos convertimos ¿en qué? En pecadores. Pero todo lo contrario. Si entendemos la ley de la herencia, entendemos los efectos de la ley de la herencia, podemos entender nuestras tentaciones y estas tentaciones las podemos vencer con el poder de Cristo Jesús y podemos, como dice aquí, vivir ¿qué? ¿Una vida sin qué? Sin pecado. ¿Pero será posible eso? Hermano, la Biblia dice que es posible. Apocalipsis 14, 12, ¿qué dice? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos, ¿de quién? De Dios. ¿Y tienen qué? Se pueden guardar los mandamientos de Dios. Amén. La Biblia lo dice que sí. Al final habrá un grupo de gente que los guarde, hermanos. Amén. ¿Pero por qué? Porque tuvo un Cristo con naturaleza, ¿qué? En semejanza de carne de pecado. Ahora, sigamos estudiando. Y aquí empezamos con las gráficas. Esta línea es cuando Adán peca, la caída. Aquí es antes de la caída y aquí es después de ¿qué? De la caída. ¿Sí se puede ver? Sí. Y puse algunas gráficas. Aquí está. Hubiera sido una humillación para Jesús venir como Adán antes de ¿qué? De la caída. Pero no fue así. Cuando Cristo vino a la tierra, ¿vino con cuántos años? ¿Con los efectos de la ley de la herencia de cuántos años? 4,000 años, la ley de la herencia. Estaba estudiando un poco la ley de la herencia. En el tiempo de Elena de Huay, ya se hablaba de la ley de la herencia. Y la ley de la herencia dice, por ejemplo, tus padres, tú llevas 50% de tu mamá, 50% de tu papá, de sus genes, de su herencia. Tus hijos llevan un cuarto de sus abuelos, ¿sí? Los nietos llevan un sexto ¿de quién? De sus abuelos. Por eso lo pude entender, y quizá ustedes lo puedan entender. ¿Por qué Dios cuando dijo, y hago misericordia hasta la tercera y cuarta qué? Generación. Los genes tienen que ver ahí. Pero se lo dejo de tarea. Así que Cristo vino como un bebé. ¿Adán cómo vino? ¿Como un bebé? Ven, aquí vamos a empezar a hacer las diferencias, hermanos. Adán, Dios creó a Adán del polvo de la tierra y dijo, le dio el soplo de vida y ya Adán estaba. Aquí empezamos a ver las diferencias. Pero Cristo no vino como Adán. Cristo tuvo que nacer ¿de quién? De mujer. Gálatas 4:4. Vamos a abrir nuestra Biblia. Gálatas 4:4. ¿Sí? Gálatas 4:4. ¿Qué dice? ¿Alguien le quiere dar lectura? Fíjense cómo dice la palabra de Dios. Sí, adelante. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gracias. Más venido el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo. ¿Lo envió como Adán? No. ¿Cómo lo envió? ¿Nacido de qué? De mujer. Amén, hermanos. Y cuando nació de mujer, vino en semejanza de carne ¿de qué? De pecado. Ahora vamos a ver algunos versos en la Biblia. ¿Qué significa semejanza de carne de pecado? Es decir, como cualquier hijo ¿de quién? De Adán. Los que están anotando, anoten estas características. Juan 11:35. Vamos a ver varios versos ahorita. Abran sus Biblias. Juan 11:35. Aquí traigo otra Biblia por si los hermanos aquí. Juan 11:35. Sí. Vamos a ver las características humanas de Cristo. Juan 11:35. ¿Qué dice Juan 11:35? ¿Jesús qué? ¿Adán lloraba? Pregunto, Adán, antes de caer, Vamos a ver una cita en el Espíritu, pero decía que todo era felicidad con Adán, traía su happy face, siempre su cara feliz. Pero Jesús no, hermano. ¿Tú y yo hemos llorado alguna vez? ¿Sí o no, hermanos? Ahora empezamos a entender con estos versos de la Biblia, a mí Cristo. Amén. Jesús, ¿qué dice la Biblia? Eso significa en semejanza de carne de pecado. En la tierra nueva, ¿qué dice el Apocalipsis? No habrá más que. Porque vamos a ser transformados. Esto mortal será vestido de ¿qué? De inmortalidad. Esto corruptible será vestido de incorruptibilidad. Bienvenido, hermano Fidel, su esposita. Bienvenida su esposa, su mami. Jesús, ¿qué dice la Biblia? Lloró. Es tu hermano. Jesús lloró, dice la Biblia. ¿Y por qué lloró? Nosotros vemos por qué lloró, dice ahí adelante. ¿Lloró por quién? Por la muerte de un familiar querido, ¿no? Un amigo casi familiar. ¿Dónde le pusieron, hablando de Lázaro, Señor, ven y ve? ¿Y Jesús qué? Lloró. También el Espíritu Profecía dice que Jesús lloró por la incredulidad de la gente. Pero aquí tenemos a un Jesús que llora. Otra característica. Mateo 4:2 y 21:18. Para que entendamos quién es Cristo. Mateo 4:2. Y después de haber ayunado, ¿cuántos días? 40 días. ¿Y qué más? 40 días y 40 noches. ¿Tuvo qué? Jesús tuvo hambre. ¿Adán necesitaba ayunar? Pregunto. No. Hermanos, este tema que estamos dando es para comprobar con la Biblia y el Espíritu Profecía que la nueva teología está totalmente presentándonos un Cristo falso. ¿Hemos tenido hambre nosotros? Entonces Jesús es nuestro hermano. ¿Hemos llorado? Entonces Jesús es nuestro hermano. Amén. El Evangelio. Cristo en semejanza de carne de pecado. Veintiuno, 18 de Mateo. Dice así. Por la mañana, volviendo a la ciudad, ¿qué dice? ¿Tuvo hambre en la mañana también? ¿Sí? ¿Tú y yo tenemos hambre en la mañana? ¿Sí? Algunos tal vez tienen más hambre que otros, nuestro hermano. Pero Jesús en la mañana tuvo hambre. Adán, hermanos, él tenía todo disponible para comer. En cualquier momento. Pero Jesús tuvo hambre. Otro verso más. Bueno, algún versos más. Juan 4, ahí vámonos a Juan. Juan es uno de los libros de la Biblia que nos habla más de la humanidad de nuestro Salvador Jesucristo. Juan capítulo 4, verso 7. Mateo, Marco, Lucas y Juan. Juan 4, 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo ¿qué? ¿Qué tiene entonces Jesús ahí? ¿Tiene sed también, hermano? Sí. Ahora estamos yendo de las cosas básicas a las cosas, vamos a llegar a las cosas más complejas, las tentaciones de Cristo. Jesús tuvo, ¿qué dice aquí? Bueno, dice, dame de qué. Dame de beber. Pero vámonos ahí a mismo Juan, capítulo 19, verso 28. Juan 19, verso 28. Verso 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, ¿qué dijo? ¿Tengo qué? Ah, mi hermano. ¿Tenemos sed? ¿Hemos llorado? ¿Hemos tenido hambre? Él vino como nosotros. El mundo católico pone a Cristo arriba de una montaña. ¿Las han visto? Tan lejos del hombre. Y la gente, para alcanzar ese Cristo, el Cristo del jubilete y el Cristo del Brasil y el Cristo nosotros, tiene que hacer procesión hasta allá para llegar allá. Pero ese no es el Cristo de la Biblia. El Cristo de la Biblia vino a nosotros. Amén. Él vino a nosotros. Y no solamente vino a nosotros, vino en nuestra semejanza de carne y pecado. Otro verso. Juan, ahí mismo, Juan 4:6. Juan 4:6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, ¿qué dice? ¿Eh? ¿Cansado de qué? Del camino. Se sentó así junto al pozo. Era como la hora ¿qué? Sexta. Jesús, mi Jesús, ¿se cansó? ¿Se cansó? ¿De qué? Del camino. Amén. ¿Y qué dice la Biblia? Se sentó. Si hubiera venido como Adán antes de pecar, ¿Adán se cansaba? Fue a causa del pecado que el hombre también vivió el cansancio. Pero mi Biblia y la Biblia dice que Jesús iba caminando. Y como nuestro hermano dijo, estoy cansado, necesito sentarme. Amén. Por eso la palabra de Dios en el libro de Hebreos dice, acerquémonos pues confiadamente, ¿a dónde? ¿Al trono de dónde? De la gracia. Para encontrar ayuda y oportuno socorro en tiempo de necesidad. Jesús se cansó, lloró, tuvo hambre, tuvo sed, se sentó. Pero ahora vamos más allá. Mateo 26. Mateo 26, 37. Mateo 26, 37. Dice la palabra del Señor, verso 37. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba ¿qué? Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo voy allí. ¿Y qué dice? Oro. ¿Amén? ¿Adán necesitaba orar? Él estaba en completa compañía de Dios. ¿Adán fue hecho a la imagen y semejanza de quién? De Dios. Patriarcas y profetas dice que Dios bajaba y se comunicaba con él. Pero Jesús necesitaba orar. Y sigue diciendo la palabra de Dios, verso 37. ¿Y tomando a quién? A Pedro. A los dos hijos de Zebedeo. ¿Comenzó a qué? Entristecerse. ¿Y qué más? ¿Es nuestro hermano o no es nuestro hermano? ¿Cuál es la diferencia entre tristeza y angustia? Una gran diferencia. Tristeza cuando sabemos una noticia que nos duele a nosotros. Ya sea buena o sea mala, porque hay algunos que noticias buenas los entristecen. ¿Sí o no? No, que tu vecino finalmente se cambió al lado de tu casa. El vecino está alegre, pero tú te estás triste. No, cosas diferentes. Angustia. Es cuando no hay respuesta a una necesidad. Cuando se busca por aquí, por todos lados, y no hay respuesta a una necesidad. Es angustia. ¿El qué va a pasar? No lo sé. Se entristeció. ¿Y qué más? Y se angustió. ¿Es nuestro hermano o no es nuestro hermano? Amén. Por eso cuando tú y yo oramos, Él nos entiende. Amén. Cuando tú y yo estamos tristes, ¿cómo Él se pone entonces? Por eso, entendiendo más este tema y viendo los nuevos cristos que están saliendo, estos son los falsos cristos. Falsos cristos. Me pongo a pensar, vamos a hablar un poco de esto más al rato. Me pongo a pensar, ¿qué tan lejos han puesto a Cristo los teólogos del pueblo? La Biblia es sencilla, es clara. Se entristeció y se angustió, ¿y qué dice más? En gran, ¿qué? Manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está, ¿qué? Él expresó su tristeza. ¿Adán? Adán era, vamos a leer una cita más adelante, dice, Adán vivía en perfecta alegría y obediencia. Pero Cristo en ese momento le expresa su tristeza a los discípulos. Hermanos, este es el Cristo en semejanza de carne de pecado. Este es el Cristo en naturaleza caída. Un Cristo que está triste, triste en gran manera. Un Cristo que expresa su tristeza y dice a sus discípulos, estoy triste, tengo sed, estoy cansado. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Verso 38. Mi alma está muy triste. ¿Hasta dónde? Amén. ¿Sabía Cristo que podía morir? Si hubiese venido con la naturaleza de Adán antes de pecar, ¿podía haber dicho esas palabras? No, porque Adán antes de pecar no moría. Pero Jesús, con su naturaleza caída en semejanza de pecado, podía decir, hermanos, no sé, solo Cristo lo sabe. El hecho de decir, estoy triste hasta pensar en la muerte. Una tristeza que conducía a la muerte. Una angustia que llevaba a mi Cristo a pensar en la muerte. Y Él dijo a sus discípulos, esta tristeza me va a llevar a la muerte. Amén. Y yendo un poco más, verso 39, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como ¿qué? Como tú. Un Cristo que tenía una lucha ¿qué? En su mente. Mental. Espiritual. Una angustia. ¿Cuál era la angustia? no lo que yo quiero. ¿Puedo hacer su voluntad, Cristo? Sí. ¿Pero por qué estaba luchando? ¿Para que no se hiciera qué? Su voluntad, sino la voluntad de quién. Del Padre. ¿No te pasa lo mismo a ti, hermano? ¿Quiero hacer mi voluntad? ¿No hay angustia también? No quiero hacer mi voluntad. En ese momento quiero hacer la voluntad de quién. Del Padre. Y Cristo vivió esa angustia, ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Amén. Marcos 14:34. Estamos viendo con la Biblia qué tipo de naturaleza trajo Cristo. Estamos viendo que la Biblia dice, vino en semejanza de carne de pecado, y estamos viendo lo que la Biblia dice, las características de Cristo. Marcos 14:34 dice, otra vez, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí. ¿Y qué? Miren cómo enfatizan los evangelios la naturaleza humana caída de Cristo. También dice el verso anterior, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Mateo 27:32. Sí, ahorita vamos a ver algunas de estas cosas como pavor y todo eso. ¿Sí? Mateo 27:32. Estamos conociendo por la Biblia a nuestro Cristo Jesús. Mateo 27:32 dice: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase ¿qué? La cruz. ¿Por qué llevó la cruz? ¿Qué le faltó a Jesús en ese momento? Fuerzas, fuerzas físicas, ¿sí o no? Hermanos, Cristo era 100% Dios y 100% hombre, amén. Y Él, aunque era 100% Dios, estamos viendo, hubiera dicho, tengo hambre, que caiga un vaso con agua, o que se abra la roca y tomo. No, como humano esperó. Es decir, no usó ninguno de sus poderes como Dios para calmar sus características de humanidad caída. ¿Entendemos? En ese momento vino alguien, Simón de Cirene, y tomó la cruz. Cristo, le faltaron fuerzas físicamente. ¿Nos faltan a nosotros? ¿Nos han faltado? ¿Sí o no, hermanos? Sí. ¿A Adán le faltaban fuerzas antes de pecar? No. Por eso él mismo se llamó Mateo 5:20. Mateo 5:20. Mateo 8:20, por eso el mismo se llamó. Jesús le dijo: las zorras tienen ¿qué? Guaridas. Y las aves del cielo ¿qué? Nido. ¿Más qué? El Hijo del Hombre no tiene dónde ¿qué? Recostar ¿qué? Ah, mi hermano. Ha habido una ocasión en que el ser humano también no tiene dónde dormir. ¿Sí? Eso es lo que significa semejanza de carne de pecado. No quiere decir que Cristo fue pecador. Quiere decir todas estas características que estamos viendo. Ahora seguimos, ya vimos la base bíblica de lo que Jesús, ¿qué dice? Experimentó. Pero ahora adentro de él, adentro en su mente. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 2. Adentro en su mente. Ahorita vimos sus necesidades, sus características físicas. Hebreos. Capítulo 2. Verso 18. Dice la palabra de Dios en Hebreos 2, verso 18. Pues en cuanto él mismo, ¿qué dice? Padeció siendo ¿qué? Tentado. Hermanos, ¿dónde se percibe la tentación? ¿En qué parte del cuerpo? En la mente, ¿sí o no? Ahora ya aquí tenemos a un Cristo que tuvo hambre, sed, se cansó. Pero ahora también entramos, la Biblia entra al aspecto ¿de qué? De Cristo ¿y qué más? Y la tentación. Ahora ese Cristo que enfrenta la tentación es un Cristo que tiene la ley de la herencia ¿con cuántos años? 4000 ¿qué? Años de pecado. Es decir, miren, si hubiera venido como Adán, gran ventaja, ¿sí o no? Pero además de todo esto, él acepta tener hambre y todo esto, cuando la humanidad estaba generada por 4000 años de pecado, pero ahora viene la tentación. Pregunto, ¿somos tentados nosotros? Sí. Jesús también fue tentado. Tenía debilidades, hambre, sed. Esas son debilidades de la naturaleza caída del hombre. Así se llaman. Elena de Huay en inglés le llama infirmities, infirmezas. Una traducción literal. Y dice la palabra de Dios, padeció siendo ¿qué? Tentado. Hermanos, la tentación viene aquí. En la mente ¿de quién? Del ser humano, ¿sí o no? Miren lo que están diciendo los teólogos. Algunos teólogos adventistas están diciendo que Jesús tuvo tentaciones externas nada más. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser uno tentado externamente y no internamente? ¿Dónde está nuestro cerebro? ¿Adentro de nuestra cabeza o fuera de nuestra cabeza? Hasta es la pregunta es... Como dice, es necia, es obvia. Cristo fue tentado en salud, en su mente. Su tentación fue ¿qué? Interna. ¿Dónde somos tentados nosotros, hermanos, también? Internamente. ¿Es o no es nuestro hermano Cristo? Lo es. Ahora, ley de la herencia. El hogar cristiano, página 153, párrafo 1, Adventist Home 172, en inglés. ¿Cuál es la ley de la herencia? Ley de la herencia. Así lo dice el título que le ponen los editores. La condición física y mental de los padres se perpetúa ¿en qué? En su posteridad. La condición física y mental ¿de quién? De los padres se perpetúa en su posteridad. Este es un asunto que no se considera debidamente. Cuando quiera que los hábitos de los padres contrarien las leyes físicas, el daño que se inflige a sí mismos se repetirá en las generaciones ¿qué? Futuras. Cuando la Biblia habla, más bien el Espíritu de profecía habla que Cristo vino con la ley de la herencia, ¿qué nos está dando a entender? Vino con una condición física y ¿qué más? Una condición mental heredada. Así es. Hermanos, se van a sorprender al final una cita que vamos a presentar cómo los libros de la iglesia están negando todo lo que estamos estudiando. Esta cita es muy interesante. Cuando Cristo dijo, yo he vencido al mundo, ¿a qué se estaba refiriendo? Miren, vamos a ver. A esto. A las debilidades que hereditarias con las que él nació. Aquí ya entramos a algo más, podríamos decir, más profundo de la naturaleza de Cristo. La Biblia, el Espíritu y profecía dice, en nuestra propia fortaleza nos es imposible negarnos a los clamores de nuestra, ¿qué? Naturaleza caída. Por su medio Satanás nos presentará, ¿qué? Miren, a ver hermanos, ¿cómo somos tentados? Somos tentados porque tenemos, ¿qué? Naturaleza, ¿qué? Por eso el diablo tentó ¿a quién? A Jesús, porque venía con naturaleza, ¿qué? Caída, ¿entendemos? Por eso el diablo se alegró y dijo, ah, si viene con naturaleza caída, lo voy a hacer caer también. Cristo sabía que el enemigo se acercaría a todo ser humano para aprovecharse ¿de qué? De las debilidades, ¿qué? Porque también él vivió la ley de la herencia, mi hermano. Por eso el diablo se acercó a él, porque él sabía que en su herencia, en sus genes, traía debilidades, que si las ponía al servicio ¿de quién? De la tentación, entonces podía hacer pecar a Cristo el diablo. ¿Entendemos? Dice aquí, y entrampar mediante sus falsas insinuaciones a todos aquellos que no confían en Dios. ¿Y qué dice aquí? Recorriendo el terreno que el hombre debe recorrer. Ahora, hermano, te quiero preguntar, ¿de qué terreno está hablando aquí? ¿Eh? Este es el terreno. Naturaleza caída y debilidades, ¿qué? Hereditarias. ¿Tenemos debilidades hereditarias? Sí. ¿Naturaleza caída? También. Dice ahí, nuestro Señor ha preparado el camino para que venzamos. ¿Qué dice ahí? No es que su voluntad que seamos puestos en desventaja en el conflicto con Satanás. No quiere que nos intimide ni desaliente los asaltos de la serpiente. Tened buen ánimo, dice. ¿Yo he vencido a quién? Hermanos, en este contexto, ¿qué venció Cristo Jesús? Las debilidades de la herencia con las que Él nació. Amén. Este es nuestro Cristo, hermanos. Pasiones. Cuando viene a la mente la palabra pasiones, ¿qué significa la gente? ¿Algo bueno o algo malo? Malo. Mira. Puse estas caritas allí. Expresiones faciales. Algunas expresan alegría, otras enojo, tristeza, amargura. No sé esta que represente. Pero todas estas nos hacen pensar de que es la misma persona en diferentes ¿qué? En diferentes fases. La sierva del Señor en Testimonios, tomo 8, página 96, dice: ustedes son de esa edad cuando la voluntad, el apetito y las pasiones claman por ser ¿qué? Complacidos. Ahora, es interesante esta cita. Dios ha implantado estas en nuestra naturaleza para propósitos elevados ¿y qué? ¿Entendemos, hermanos? ¿Dios puso pasiones en los seres humanos, sí o no? ¿Apetitos? ¿Sí? ¿Pero con qué objetivo? ¿Eh? Para elevarnos y ser ¿qué? Santos. No es necesario que se conviertan en una ¿qué? Maldición para ustedes al ser ¿qué? Ah, Dios cuando nos creó a nosotros, nos creó con pasiones y apetitos. Esos no son malos. Lo malo es que nosotros decidamos ¿qué? Degradarlos, ponerlos al servicio del mal. Pero llegarán a hacerlo cuando se nieguen a someterse al control de la razón y ¿qué más? Y de la conciencia. Dios puso pasiones y ¿qué más? Apetitos para su honra y para su gloria. Llegarán a ser una maldición cuando son para el servicio ¿de quién? Del mal. Ahora, diccionario. Si tú vas al diccionario de la Real Academia Española, ¿qué es una pasión? Acción de padecer. Pasión de Jesucristo. Estado pasivo en el sujeto. Perturbación o afecto desordenado del ánimo. Es decir, está triste, está alegre. Pregunto, ¿tuvo pasiones Cristo? Sí. El problema es que los líderes adventistas se fueron con el concepto erróneo calvinista. De hecho, hay un libro que saca un ministerio de sostén propio y le llaman así. Y este es un título conocido por todos. ¿La pasión de quién? ¿La película se llamó? La pasión de Cristo. Este libro se llama The Passion of Love, la pasión del amor. ¿Cristo tuvo pasiones? Sí, pero nunca las puso al servicio ¿de quién? Del mal. Es más, sigue diciendo aquí, apetito o afección vehemente a algo, sermón sobre los tormentos y muerte de Jesucristo, parte de cada uno de los cuatro evangelios que describe la pasión de Cristo. Pasión de ánimo, tristeza, depresión, abatimiento, desconsuelo. Pregunto, ¿Cristo vino con pasiones? Sí. Cristo no estuvo exento de estas pasiones. Ahora, ¿estas pasiones cuándo corrompen al hombre, hermanos? ¿Cuándo, por ejemplo, la depresión se convierte en qué? ¿En suicidio? Cuando la tristeza, hay gente que por estar triste hace cosas que no debe hacer, o un estado desordenado de ánimo, hay gente que se pone muy alegre y entonces, no sé, avienta a alguien a las vías del metro. Ha habido casos así que alguien, o hacen otras cosas, agarran el carro de su familiar, van y lo chocan, lo que sea. Hermano, la pasión en sí no es mala. Dios las puso en nosotros con propósitos santos y ¿qué más? Y elevados. Amén. De hecho, el diccionario que se usaba en el tiempo de la hermana Elena de White, por eso lo puse aquí, se llama Noah Webster, de 1826, diccionario. Uno ve la palabra pasión. Viene del latín pasio, de patior, que significa sufrir. Ahí viene la palabra pasión. Esa es la raíz. Ahora, ¿qué dice aquí? La impresión o efecto de un agente externo sobre el cuerpo. Susceptibilidad de impresiones de agentes externos. Sufrimiento. El sentimiento de la mente. O ser un efecto sensible de impresión. Alegría, perturbación o agitación de la mente, como el deseo, miedo, esperanza, gozo, tristeza, amor, odio, ardor, deseo vehemente, amor. ¿Entendemos qué es la pasión, hermanos? Eso es la pasión. Ahora, con todo lo que nosotros estudiamos en la Biblia, ¿Jesús tuvo pasiones? Sí, pero no las prestó al servicio del mal. ¿Cuál fue la lucha interna de Jesús cuando fue tentado? qué le tocaba el diablo a Jesús? Su naturaleza humana, ¿qué? Caída. Porque ahora entendemos que Jesús tuvo hambre, tuvo sed, se cansó. Eso el diablo le tocaba. Pero también tocaba ¿qué? Sus ¿qué? A ver. Sus pasiones, ¿entendemos? Por eso el diablo lo tentó. Porque él sabía que podía ¿qué? Caer. ¿Nos tienta el diablo? ¿Por qué nos tienta? Exactamente, porque sabe que tenemos pasiones y que esas pasiones pueden ser dirigidas ¿hacia dónde? Hacia el mal, y podemos caer. Como tú eres tentado, Cristo fue tentado. Amén. Como tú y yo sufrimos en la tentación, Cristo también sufrió en la tentación. La Biblia lo dice, lo acabamos de leer, Hebreos capítulo 2, 18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Amén? Oh, hermano, este Cristo es el Cristo que casi no se habla en la iglesia adventista. ¿O sí se habla? No. Es un Cristo ajeno. El que se está hablando hoy en los púlpitos adventistas. Los días de su carne. Miren, hablando de Adán, antes de la caída. Adán, antes de la caída, en los términos teológicos se dice que vino con o tenía naturaleza inmaculada, es decir, no tenía ninguna mácula del pecado. Se me olvidó el nombre de este. Maravillosa gracia de Dios, página 344 dice: Dios hizo a Adán de acuerdo con su propio carácter, puro y recto. No había principios corruptos en el primer Adán. No había, ¿qué dice aquí? Propensiones corruptas o tendencias ¿a dónde? Al mal. ¿Pero tenía tendencias? Bueno, vamos a ir con el Espíritu Profecía. ¿Sí? Vamos a ir con el Espíritu Profecía. Deseo a todas las gentes, página 49. Hablando de cómo nació, cómo se desarrolló Cristo. Aquí, en este lado, ¿Adán necesitaba desarrollarse como niño? No. En este lado, sí. Miren, ¿qué dice aquí? Con profundo interés, hablando de la madre de Jesús, miraba el desarrollo de sus facultades. Con deleite trataba de estimular esa mentalidad inteligente y ¿qué más? Y receptiva. Mediante el Espíritu Santo recibió sabiduría para cooperar con los agentes celestiales. ¿En dónde, hermanos? En el desarrollo de este niño que no tenía otro padre. ¿Que quién? Que Dios. Obviamente Dios era su padre, pero era un niño que necesitaba, ¿cómo, hermanos? Desarrollarse. Ahora, ¿quién asistió en el desarrollo del niño? ¿Qué dice ahí? ¿Quién? El Espíritu Santo, amén. El niño venía con naturaleza y con las debilidades heredadas. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué se necesitaba desde el principio para que el niño venciera eso? ¿Qué se necesitaba? El Espíritu Santo, hermanos. ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Qué necesitan los niños? El Espíritu Santo. Por eso me preocupan los niños, hermanos, también. En nuestras reuniones los niños deben ocupar un lugar importante. Si nosotros leemos el libro Consejo para la Iglesia, dice que mientras los grandes estamos tratando de buscar el sellamiento, los niños están allá desacrando el sábado. Pero eso, la educación viene desde el hogar. Hermanos, ¿por qué María necesitaba estimular la mentalidad de Cristo Jesús? Porque venía con naturaleza caída. Porque Adán nadie lo necesitaba estimular. Él ya tenía una mente, ¿qué? ¡Brillante! ¿Han leído Patriarcas y Profetas? ¿Qué veía Adán? ¿Cómo veía las plantas? Parecía que sus ojos eran un telescopio. Dice que veía cómo subía las plantas, ¿cómo se dice? La savia bruta y todo eso. Él veía. Pero Cristo Jesús cuando nace, no, hermanos. Un microscopio es, ¿verdad? Bueno, telescopio también, porque entendía las estrellas. Él veía cómo se desarrollaba todo el proceso de el desarrollo de las plantas y de todo eso. En el caso de Jesús, no. Su mente tenía que ser, ¿qué? Estimulada. ¿Entienden la diferencia? Porque para aquellos que están diciendo que Jesús vino diferente que nosotros, hermano, y que vino con la naturaleza de Adán antes de pecar, están desconociendo tanto la Biblia como el espíritu de profecía. La vida de Jesús estuvo en armonía con la de Dios. Mientras era, ¿qué? Niño, pensaba y hablaba como quien. Ahora, hermanos, ¿todos fuimos niños? ¿Cómo piensa un niño? Como niño, dice el hermano. Miren, hermanos, como niño no estuvo exento de ¿qué? Porque era tentado por las debilidades hereditarias que traía. ¿Entendemos? ¿Por qué tú y yo somos tentados? Por lo mismo. Y desde niño, el niño es tentado por las debilidades de herencia que trae de sus padres. Ustedes han escuchado de niños. Yo escuché una vez de unos niños en, creo que fue en Inglaterra, que agarraron a otro niño y lo mataron. ¿Sí, verdad? ¿No supieron de ese caso? El hermano sí escuchó la noticia, ¿verdad? ¿Qué le hicieron? Lo pusieron en la vía del tren. Niños, matando niños. ¿De dónde salió eso? Hermanos, la sierva del Señor dice que hay pasiones heredadas, pero también hay ¿qué? Cultivadas. Cuando tú pones a tu niño a ver televisión, le estás dando un paso a la perdición. ¿Sí o no, hermanos? Bueno, si lo estás poniendo para ver un sermón, le estás dando paso a la salvación. Me estoy refiriendo a televisión de programas malignos, pues. Caricaturas, Pokémon, muñecos diabólicos y toda esa cosa. Porque le estás alimentando sus pasiones para que se vayan degradando. Le estás ayudando a que sus pasiones se vayan ¿qué? Degradando hacia el mal. Y por eso dice acá, Jesús no estuvo exento de la tentación. Le era necesario estar constantemente en guardia a fin de conservar su pureza. Estuvo, ¿qué dice aquí, hermanos? Sujeto a todos los conflictos que nosotros tenemos que arrastrar. La nueva teología no dice que Jesús estuvo sujeto a la tentación, sino dice que estuvo exento de las pasiones. Y aquí se lo voy a mostrar, ahí traigo el libro. Seguimos. Bueno, ahí puse una figurita. Esta cita me gustó. Que los niños tengan en mente que el niño Jesús tomó sobre sí mismo, ¿qué, hermanos? En semejanza de carne de pecado. Hermanos, cuando terminé de estudiar este tema dije, ¿qué Jesús le están enseñando a los niños en la escuelita sabática? A ver, las que han sido maestras, ¿qué Jesús le están enseñando? Me decía, creo que usted fue hermana, ¿verdad? Que el Jesús de Barney, le están enseñando cantos de que si las lluvias fueran de chocolate. Eso le enseñaron al hermano Edrey, al niñito. ¡No! Desde niño se le debe de enseñar al pequeñito a que Jesús fue como ¿quién? Como él. ¿Entendemos? Y a resistir. Y sigue diciendo aquí, él fue capaz de resistir las tentaciones de Satanás. ¿Cómo? ¿Porque era Dios? ¿Porque tenía un poder superior? ¿Por qué? Porque dependía del poder divino de su Padre Celestial. Pregunto, ¿podemos depender del poder divino, hermanos? ¿Amén? Sí, podemos depender del poder divino. Mientras estuviese, ¿qué? Sujeto a su voluntad y obediente, ¿a qué? A todos los mandamientos. Jesús tomó la naturaleza humana. ¿Pasando por dónde, hermanos? Infancia, es decir, el departamento de infantes, pues. ¿Qué más? Niñez, ya unos 8 años. ¿Y después? Jóvenes, 15, 16, 7 años. Llevaba sus debilidades hereditarias. Y dice aquí, y para que pudiese saber cómo simpatizar con todos, hermano, porque el niño también es tentado. ¿Y qué más? Y dejar un ejemplo para quienes, todos los niños y los jóvenes. Él está relacionado, miren qué bonito dice aquí, con las tentaciones y las debilidades de quién, de los niños. A veces nosotros pensamos que Dios no escucha las oraciones de los niños. Pero cuando Jesús escucha una oración de los niños, su corazón se inclina ante la debilidad del niño para ser obediente a Dios. Ante la debilidad del joven para ser obediente a Dios. Platicaba la semana pasada, le mandan muchos saludos a los hermanos de Guerrero. Estuvo muy tremendo allá Manuel e Ingrid. No son hermanos de sostén propio, fueron unos huracanes. Y entre eso un hermano se quedó, aceptó el mensaje en medio de todo eso, el mensaje de los tres ángeles, un joven. Y dijo, pero ¿qué voy a hacer? Dice, ahora tengo que buscar un trabajo donde me den el sábado. Dice, yo nada más hice una oración, Señor, dame un trabajo donde me den el sábado. Y salió. Llegó a su casa, le dijo a su mamá, mamá, encontré un trabajo donde me dieran el sábado. Dice, pero no entiendo cómo Dios escuchó una oración así de cortita. Porque él entiende, ¿qué dice aquí? Las debilidades y las tentaciones. Amén, hermanos. Y entre más nos profundizamos en su vida laboriosa, no había momentos, ¿qué dice aquí? Ociosos, que invitasen ¿a qué? A la tentación. El ocio invita ¿a qué? A la tentación. Cristo lo sabía, hermanos. No estar haciendo nada invita ¿a qué? No había horas vacías que preparasen el camino para compañías corruptas. En cuanto le era posible, cerraba la puerta al tentador. Ni la ganancia, ni el placer, ni los aplausos, ni la censura podían inducirlo a consentir en un acto pecaminoso. Esto es muy interesante. Era sabio para discernir el mal y fuerte ¿para qué? Para resistirlo. Estamos hablando de un ser totalmente humano con las características que nosotros tenemos. A ver, hermanos, ¿nosotros podemos discernir el bien del mal? ¿Sí o no? Sí, sí, ¿verdad? Pues, ¿cómo? Deberíamos de ser. Ahora, aquí nosotros vemos que también fue fuerte ¿para qué? Para resistirlo. Todo esto ya después ¿de qué? De la caída. Avanzamos. No empleaba su poder divino para disminuir sus cargas ni aliviar su trabajo. Mientras Jesús trabajaba en su niñez y juventud, su mente y su cuerpo, ¿qué hacían? Él decía, ay Señor, mándame un ángel porque ya me dio flojera y levantar este tablón. ¿Lo pudo haber hecho? Sí. ¿Pero no lo hizo? ¿No lo hizo? Me gusta también esta frase de aquí. Era el divino Hijo de Dios y sin embargo, ¿un niño qué? Impotente. ¿Qué unidad y a la misma vez qué distancia? Era Dios y a la misma vez un niño que no podía usar, que no quiso usar el poder de Dios como niño. Mejor decidió vivir como tú y como yo. Amén. Enfrentar la vida como tú y como yo, para darnos ejemplo de que en esta vida se puede salir adelante. ¿Qué hubo? Entre las amarguras que caen en suerte a la humanidad, no hubo ninguna que no le tocó a quién. A Cristo. Se burlaban de Cristo Jesús por causa de su nacimiento. ¿Vivió amarguras de niño? Sí. Hermano, no sé si los derechos de los niños estuvieran en el tiempo de Jesús, pero hoy la gente que se burla de un niño es castigada, ¿sí o no? En el tiempo de Jesús no fue así. Dice que vivió de niño una vida ¿de qué? De amargura. La gente le decía, mira, tú no tienes padre, tú naciste nada más de quizá una relación extramarital. Es vivir una vida de amargura. ¿Necesitaba Jesús escudriñar la Biblia y meditar y orar? ¿Sí? ¿Por qué? Porque vino con la naturaleza que hay después de Adán. ¿Adán necesitaba esto, hermanos? No, porque vivía delante de con Dios. Seguimos. Ahora ya cambiamos de cita aquí. El hombre fue creado a semejanza de Dios. Estoy leyendo Patriarcas y Profetas, edición del 54, página 25. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad ¿de quién? De Dios. Me salto aquí. Sus afectos eran puros. ¿Qué dice aquí? Sus apetitos, ¿y qué más dice? Estaban bajo el y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. ¿Era qué? Y se sentía ¿cómo? Feliz de llevar la imagen de Dios y de mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad ¿de quién? Ahora, aquí se nos dice de Adán que tenía ¿qué? ¿Pasiones? ¿Sus pasiones las vivía en qué? En santidad. Era perfectamente feliz. Cristo, ¿cómo vino? Aquí dice que tenía alegría. Oh, pero Cristo mismo, pero de aquí nos dice... El Hijo de Dios luchó con las mismísimas, terribles y aparentes, abrumadores tentaciones que asaltan, ¿qué? Al hombre. ¿Hay una diferencia, hermanos? Muy grande. Aquí Adán tenía pasiones y apetitos, ¿pero vivía triste y abrumado? No. ¿Cómo vivía? ¿Feliz? Aquí tenemos a Jesucristo. ¿Vivía feliz? Hermano, en cada momento la tentación lo asaltó. ¿Cada cuánto asalta la tentación al ser humano? Ahora, ¿cómo? Ah, un virus. Miren, ahora hermanos, esta cita es también muy importante. ¿Cuál fue la tentación y la lucha que Cristo tuvo en su mente? Porque eso nos interesa saber, ¿sí o no? Vamos a verlos aquí, miren lo que dice, ya en su mente dice. ¿Tentaciones a complacer qué? El apetito. A ver, ¿dónde tiene esa tentación el ser humano a complacer el apetito? ¿Dentro de dónde? De su mente. ¿La tienes tú también? ¿La tengo yo también? ¿Sí? ¿Tentación a qué más? A aventurarse atrevidamente donde Dios no nos conduce. ¿Lo tenemos nosotros también esa tentación? ¿La tenemos? Es decir, bueno, Dios no quiere esto, pero yo lo voy a hacer. ¿Sí? Y estas son las bases de las tentaciones. Yo lo estuve analizando. Toda complacencia del apetito es tentación. ¿Y qué más dice aquí? A sacrificar una eternidad de bienaventuranza y adorar al Dios ¿de quién? De este mundo por los placeres fascinadores de esta vida. El diablo le dijo, mira, No es necesario que tú sufras. Aquí te pongo todo el mundo, todas las ciudades, y te la voy a dar. ¿Fue tentado Jesús? La Biblia dice que fue tentado. ¿Fue tentado a qué? A aceptar. Si acepto todo esto, no voy a morir. No voy a sufrir. Son las mismas tentaciones que tiene el ser humano. Entendemos cuán de cerca está Dios con nosotros. Por eso, cuando nació, le dijeron: ¿y llamarás su nombre qué? Imanuel. Dios con nosotros. No hay camino que Él no haya recorrido. Hablando de las pasiones, Él venía con pasiones, pero eran con pasiones con propósitos ¿qué? Santos y elevados. Pero ¿qué pasaba? Dice aquí: aunque la compasión divina se notaba en cada una de sus palabras y acciones, su diferencia del mundo provocó una hostilidad amarguísima, porque no daba licencia, ¿a qué dice aquí? A la manifestación ¿de qué? De las malas pasiones de nuestra ¿qué? Es decir, él traía la naturaleza caída, pero dijo: no voy a alzar mi voz. No voy a que mis pasiones se conviertan ¿en qué? En malas pasiones. Hermano, por eso Él es nuestro hermano, amén. Y dice: así será con todos los que vivan piadosamente en Cristo. ¿Cuál es la lucha que hubo en la mente de Cristo? Esta es la lucha que hubo en la mente de Cristo. Entre la justicia, ¿y qué más? Él tuvo que decidir entre la justicia y el pecado. ¿Tenemos que decidir nosotros lo mismo? ¿Sí? ¿En el amor, y qué más? El odio. Cuando estuvo en la cruz del Calvario: Padre, perdónalos. No dijo: Padre, estos ya me crucificaron, los odio. No dijo eso. La lucha entre la verdad y el engaño. ¿Dónde está esa lucha? En la mente. Dice: hay una lucha ¿qué? Imposible ¿de qué? De suprimir. Hermanos, él tuvo la misma lucha que tú y yo tenemos. Amén. Por eso Él es nuestro hermano mayor. No se avergüenza de llamarnos hermanos. Hebreos capítulo 5, en el verso 7 dice: Cristo en los días de su carne, ofreciendo ¿qué? Ruegos, súplicas, con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor, aunque era hijo de Dios. Por lo que padeció, aprendió ¿qué? Obediencia. Ya vimos estas características de Jesús. En los días de su carne, Él tuvo clamor y lágrimas. Algunos dirán: bueno, ¿estuvo deprimido Jesús? ¿Estuvo desalentado? Mira lo que dice el conflicto, el deseo de todas las gentes. Hablando de Cristo en el Getsemaní: la agonía de Cristo no cesó, pero le abandonaron ¿qué? Su depresión. ¿Y qué más? Y su desaliento. ¿Deprimidos, hermanos? ¿Desalentados? ¿No hay respuesta? ¿Ya no hay razón para vivir? ¿Desalentado? Cristo también lo hizo. Cristo también lo vivió. Amén. Él llegó un momento de estar reprimido y desalentado en el Getsemaní. Se acabó todo quizá para Él en esos momentos. Hablando de esperanzas, Dice, salió de la prueba, ahora cambia. Sereno, ¿y qué más? Henchido de calma, ¿ven la diferencia? Sereno y henchido de calma. ¿Tuvo dudas Jesús? ¿Qué creen ustedes? ¿Tuvo dudas acerca de Dios, de su Padre? ¿Por qué me has abandonado? ¿No decimos lo mismo los seres humanos a veces? Ya me abandonó Dios. No sé cómo voy a salir de esta. Creo que ya Dios ya no se acuerda de mí. Todos hemos pasado por eso, ¿sí o no, hermanos? Cristo Jesús también pasó por ahí. Miren, esto es una frase que no está en español, la traduje de inglés. Es el panfleto PH 100.000, a ver, permítame, 169-10.1. Incluso las dudas asaltaron al moribundo Hijo de Dios. Cuando estaba clavado en la cruz, tuvo dudas. ¿Cuáles fueron esas dudas? Fue tentado a temer que el pecado fuese tan ofensivo a los ojos de su Padre que no podía ser reconciliado. ¿Con quién? Él dijo, es tanto el pecado, es mucho el pecado ante mi Padre Dios, que es santo. Estoy separado de Dios. Ya no hay vuelta. Y por eso él dijo lo siguiente: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, cuando logré entender más al Jesús de la Biblia, el del Espíritu de profecía, exactamente llegué a la conclusión de que Jesús tuvo nuestra misma naturaleza. Él dudó de que Dios lo pudiese ¿qué? Aceptar otra vez. ¿Hay alguien aquí que duda que Dios lo puede aceptar otra vez? Alguien que ha gritado como Cristo en la prueba, ¿por qué no te acuerdas de mí? Es la humanidad de Cristo en su naturaleza, ¿qué? Caída. Bueno, algunos dirán, ¿pero por qué dice la hermana Huay esto? Tenga cuidado, le estaba hablando a un hermano, tenga cuidado, sumamente cuidadoso, en cuanto a la forma en que trata con la naturaleza humana ¿de quién? De Cristo. No lo ponga delante de la gente como un hombre con las propensiones ¿de qué? Del pecado. Es decir, aquí entramos a... aquí entramos a una situación... ¿Qué es una propensión al pecado, hermano? Cuando alguien ya ¿qué? Ya cayó y entonces sigue ¿qué? Pecando. Yo lo estoy presentando con la Biblia y el Espíritu de profecía, con todas las posibilidades que muestra la Biblia y el Espíritu de profecía, a que él pudo ¿qué? Caer. Tuvo debilidades, tuvo pasiones, pero no cayó. Pero este hermano, que es el hermano Baker, este hermano fue maestro en el colegio de Barre Creek, se fue a Tasmania y estaba creyendo algunas cosas de la teología católica, estaba estudiando la teología de los padres católicos, y entonces la hermana White le manda una carta, es la famosa carta Baker, y le dice, hermano, no presente a Jesús con un hombre, como un hombre con las propensiones ¿de qué? Fíjense lo que dice, del pecado, no dice al pecado. ¿Ven la diferencia? Propensión del pecado es cuando ya el pecado está en ¿quién? En la persona, y él está pecando. Propensión al pecado es la posibilidad ¿a qué? A pecar. Él es el segundo Adán. El primer Adán fue creado un ser sin pecado, puro, sin mancha de pecado sobre él. Y él era la imagen de Dios. ¿Podía qué? Caer. ¿Y lo hizo caer a través de qué? La transgresión. A causa del pecado, su posteridad nació con tendencias inherentes ¿de qué? ¿Con tendencias inherentes de qué? Desobediencia. O sea, ya traían aquí la posibilidad ¿a qué? A ser desobedientes. Ahora, ¿cómo le dice que lo presente? Pero Jesucristo era el hijo unigénito ¿de quién? La palabra unigénito viene del griego monogenes, el único en su género. En la Biblia, por ejemplo, hay casos donde dicen Abraham. Abraham tenía ¿cuántos hijos? Dos, pero solamente había uno de su propia naturaleza, y era Isaac, gracias. ¿Por qué? Porque de una naturaleza única, Dios le anunció que iba a dar a ese hijo. Es una naturaleza única. Eso se refiere monogenes, unigénito. Él tomó sobre sí la naturaleza humana. También estamos viendo acá que Cristo tiene naturaleza humana. Fue tentado en todo como la naturaleza humana es tentada. Él pudo haber pecado, él pudo haber caído, como Adán pudo caer, ¿se dan cuenta? Pero ni por un momento hubo en él ¿qué? ¿Una qué? Propensión al mal. Es decir, él no cedió a la tentación. Tuvo todas las posibilidades para ser tentado. Pero en ningún momento él fue tentado. ¿Para dónde? Para el mal. ¿Queda claro esta parte, hermanos? Porque esta parte lo usa la nueva teología para decir, miren, Cristo trajo naturaleza humana antes de Adán. Aquí no está hablando de eso. Aquí está hablando de hasta qué grado Jesús fue tentado y hasta qué grado Jesús soportó la tentación. ¿Mande? Libre albedrío que usó. Ahora, hermanos, ¿recuerdan ustedes que dice acá que la posteridad nació con tendencias inherentes de desobediencia? Ahora, ¿cuándo se desarrollan esas tendencias? Vamos a ver una cita del Espíritu y profecía. Miren, Adán no vino con tendencias al mal. Pero entonces, en el hombre caído, ¿cuándo se desarrollan esas tendencias al mal? Vamos a leer la cita. Los hombres que poseen conocimiento y genio pueden rebajar la norma, poco a poco, hasta que ellos son culpables de pensamientos ¿qué? Impuros, de acciones impuras y corruptas. ¿Qué dice aquí? Hay tendencias innatas. ¿Qué es algo innato? En el inglés dice inborn. Tendencias con las que uno ya es nacido. Hay tendencias nacidas con las que uno nace en los hombres y las mujeres. Cuando tú y yo nacemos, nacemos con tendencias. ¿Sí? ¿Pero qué dice aquí? No son desarrolladas. ¿Cuándo esas tendencias se desarrollan, hermanos? Hasta que la tentación los asalta. Cuando en lugar de resistir a la tentación, ¿qué hacen? Caen. ¿Y son hallados qué? Faltos. ¿Cuándo se desarrollan las tendencias? Cuando viene la tentación, se vuelven tendencias hacia el mal. Mientras tanto están allí, y Dios nos manda que mientras estén ahí, las venzamos en su nombre y con la sangre de Cristo Jesús. Pero llegarán a ser una maldición, así como las pasiones, cuando son puestas hacia el mal. Igual las tendencias, nacemos con tendencias heredadas, con debilidades heredadas, con pasiones heredadas, están ahí. Son desarrolladas y se convierten en una maldición cuando son puestas al servicio de la tentación. Tenía la misma naturaleza que el pecador, hablando de Cristo Jesús. Ahora, ¿qué significa? Recuerden que nosotros leímos Romanos 8:3. Romanos 8:3 dice que condenó, fue hecho semejanza en carne de pecado, y condenó al pecado ¿en qué? en la carne. Ahora entendemos más perfectamente esa frase de condenó al pecado en la carne, hermanos. Porque se cansaba, tenía hambre, tenía sed y se sentaba. Pero además de eso, en sus genes traía tendencias, pasiones. ¿Y qué más? Tendencias, pasiones, apetitos, pero nunca esas tendencias, pasiones y apetitos las puso al servicio del mal. Siempre con oración, estudio de la Biblia y dependencia de su padre, él pudo vencer esas tendencias, pasiones y apetitos. Por eso él dijo, como yo he vencido al mundo. Amén. Ese es el mundo que mi Cristo venció. Y ese es el Cristo que tenemos. Él está familiarizado con la naturaleza humana y las tendencias del corazón humano. Me salto esa. El Señor escuchará, Él sabe cuán fuertes son las inclinaciones del corazón natural, es decir, como cuando nacemos. Él sabe lo fuerte que es. Juan 16:33 dice, estas cosas yo os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Hermanos, esa aflicción es la que hemos estado hablando que tuvo Cristo a través de su carne de pecado. Esa es la aflicción que Él tuvo. ¿Pero qué dijo Él? Pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Queremos vencer al mundo, hermanos. Cristo lo venció en tu carne, en mi carne. En carne de pecado, en naturaleza caída, Él lo venció, Él venció al mundo. Es que no hay vuelta en la Biblia para poner otro Cristo. La hermana White también luchaba. Y luchaba con las mismas tendencias. Mira la cita. Tendremos que luchar con nuestras tendencias, ¿qué? ¿Te das cuenta, hermano? Heredadas. Para que no podamos ceder a qué, a la tentación, hermanos. Si nosotros no tuviésemos tendencias heredadas, si Cristo no hubiese tenido tendencias heredadas, no podía ser tentado. Pues ya estoy como mis saludos a mis hermanos Chiapas. Y dice aquí, y enojarnos ante qué. Miren, una tendencia que heredada que da a entender la hermana Huay es que ella podía, ¿qué? También enojarse. Hermano, ¿y quién no se puede enojar? Tengo que luchar, aquí está, ¿qué dice aquí? Con las cosas que me preocupan. Perplex en inglés, lo traduje literalmente allí. Y me molestan, y que si les permito destruirían mi paz. Pero no me atrevo a ceder, ¿a qué? A la tentación. Ella acepta que la tentación es por sus tendencias heredadas. Y he clavado, esto es nuestra esperanza también, hermanos, he clavado mi alma a la roca eterna. Cristo debe ser mi ayudante. ¿En dónde, hermanos? En cada punto de qué, de las tendencias heredadas, para que Satanás no pueda mantenerme en un estado de perplejidad y qué, angustia. Jesús ha dicho, mi paz os doy. Tan cierto como que buscamos la paz de Cristo por la fe, vamos a conseguirlo. Jesús dijo, pedid y se os dará. ¿Nos damos cuenta que la misma lucha que tuvo Cristo Jesús la tiene un profeta? ¿Y la tenemos nosotros? Ahora, ¿con qué propósito Jesús vivió todo eso que nosotros estamos estudiando en esta mañana y tarde? ¿Con qué propósito? Lo dice Romanos 8:3. Dice, por cuanto lo que era imposible a la ley. Vamos a Romanos 8:3. Porque nuestro verso clave es Romanos 8:3. Lo que era imposible para la carne. ¿Qué era lo imposible para la carne, hermanos? Para la ley, perdón. Romanos 8:3. ¿Qué era lo imposible para la ley? Salvarnos. La ley nos muestra ¿qué? El pecado. Pero como nosotros estamos en carne pecaminosa, aquí, hermanos, estamos caídos. Lo que era imposible para la ley, salvarnos, por cuanto era débil por la carne, nosotros somos débiles. La solución, Dios, enviando a su Hijo, pero no como Adán antes de la caída, sino como Adán después de la caída, en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado, todo esto fue por el pecado. Cristo se vino a hacer, como ya lo estuvimos estudiando, porque Adán y Eva pecaron. Dice la palabra de Dios, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué implica eso? Cada vez que llegaba una tentación a Cristo Jesús y tocarle sus debilidades heredadas, sus tendencias, a tocarle sus pasiones, eso significa que en ese momento, cuando Cristo dependía de su Padre, Él condenaba al pecado en la carne. Amén. El pecado quedó condenado en la carne. ¿Para qué? ¿Por qué hizo eso? Lo dice la Biblia. Verso 4. ¿Para qué sufrió tanto mi Cristo? Verso 4. ¿Qué dice? Para que la justicia de Dios se cumpliese en quién. Amén. Para que tú y yo que vivimos en la carne podamos vivir en obediencia a Cristo Jesús. Para eso Él sufrió tanta tentación. Padeció siendo tentado. Lucha mental de decisión. Por una razón. Por ti y por mí. Para que en tu vida y en mi vida se cumpliese ¿qué? La justicia de Dios. La obediencia de Dios. En otras palabras, este mensaje tiene que ver con justificación por la fe. ¿Entendemos? Justificación. No te debo nada a Dios. Tú en mi vida. La esperanza de gloria. Para eso. Para que fuésemos obedientes a Cristo Jesús. Después de analizar todo lo que, bueno, quizá no todo lo que la Biblia dice ni todo lo que el Espíritu profecía, pero sí las frases más significativas. Ahora, ¿qué les parece esto? Y ahora vamos a entenderlo. Quizá si lo hubiera puesto al principio no lo hubiéramos entendido, pero ahora vamos a hacer una gran diferencia. Página 321 y 322. Miren cómo presentan a Cristo, y este es el Cristo de la teología contemporánea adventista. Escúchenlo bien. Su nacimiento fue, ¿qué dice? Sobrenatural. Bueno, ahí lo aceptamos, el Espíritu Santo vino. ¿Pero a dónde vino el Espíritu Santo? ¿A la naturaleza humana qué? Caída. Por eso, cuando se presenta Nicodemos ante Jesús, Jesús le dice a Nicodemos, es necesario que tú nazcas ¿qué? De nuevo. ¿Y en qué consistía ese nacimiento de nuevo? Nacer del agua ¿y qué más? ¿En dónde iba a nacer el Espíritu? ¿En naturaleza qué? Caída. El mismo proceso, pero ahora en el ser humano. Amén. El mismo proceso que hubo en Cristo, pero ahora en el ser humano. Dice aquí, Dios era su Padre, aunque nació en la carne, no obstante, ¿era qué? Dios. ¿Y qué dice aquí? Y estaba exento de todas ¿qué? ¿Cómo? Exento de todas las pasiones. ¿Y qué más dice aquí? ¿Y contaminaciones qué? Hermanos, en primer lugar, el N.E. White no dice que las contaminaciones heredan. Habla de la ley de la herencia, ¿entendemos? Y la ley de la herencia puede ser si la madre se alimenta bien y sus ancestros se alimentan bien y hay una buena descendencia, la herencia que obtiene el niño es diferente. ¿Qué están negando aquí? ¿Un Cristo que estaba exento de qué, hermanos? Que no lloró, que no tuvo pasiones. ¿Ven cómo está negando la Biblia y el Espíritu de profecía? Este es el Cristo de ahora. Por eso la iglesia adventista está así como está, hermanos. Un Cristo que está exento de pasiones, que no puede ser tentado, porque está exento de pasiones. Dijo M.L. Andresen, el pastor que se opuso a eso, es el Cristo que esta nueva teología nos ofrece. Un Cristo que no se puede compadecer de ti, porque vino exento de pasiones. Un Cristo que no vino con la ley de la herencia. ¿Cuántas veces dice Elena White que vino con la ley de la herencia? 2 veces, ¿se acuerdan que les pregunté? Bueno, la nueva teología es lo que nos ofrece. Un Cristo sin ley de la herencia. O sea que cuando Él nace, no trae nada de humano. Lo único que trae es el cuerpo. Este es el Cristo de la iglesia adventista hoy. Este es el falso Cristo. Exactamente. Por un decreto le quitaron los genes a María. Decreto de la Inmaculada Concepción, los católicos. Y esto se lo quitaron los adventistas por una plática con los evangélicos. Miren, exento ¿de qué? De las contaminaciones heredadas que corrompen a los descendientes naturales de Adán. Miren lo que le dijeron a los evangélicos. Ahora, nosotros ya sabemos que las pasiones corrompen cuando son puestas al mal. ¿Se dan cuenta? Pero esto es la teología que se crea ahora. Sigue diciendo acá. Era, ¿qué dice aquí? Sin pecado. No solamente en su conducta, ¿qué? Externa. Sino en su naturaleza, ¿qué? Misma. O sea que no vino con naturaleza caída. No vino en semejanza de carne de pecado. Están presentando aquí un Cristo, ¿qué? Inmaculado como la Virgen María Católica. Sin pecado, ¿qué? Concebido. Teología católica pura. Y sigue diciendo aquí, podría decir verdaderamente, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene o no haya respuesta alguna en mí. No había nada en él que respondiese al maligno. ¿Qué? ¿Ahora entendemos? ¿No tenía tendencias? ¿No tenía pasiones? ¿No tenía nada que pudiese el maligno tentar y hacerlo caer? Esta declaración es fuerte. Escuché un sermón en la iglesia adventista. El Cristo que camina sobre el agua, que a los peces los multiplica. Un Cristo nada más milagroso, que no estoy desechando su divinidad, que quede claro. Es un Cristo divino, pero estamos hablando de su humanidad. Un Cristo que nada más abraza a Zaqueo y le dice, bájate del árbol porque tengo hambre, voy a comer a tu casa. Pero hasta ahí. Esta frase es tremenda. La cambiaron toda. Cuando Cristo dijo, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, es decir, que él no le hacía caso al diablo. Pero aquí lo pusieron al contrario, es decir, que no había nada en él que respondiese al maligno. Entonces, ¿para qué lo tentó si no había nada que respondiese al diablo? Y seguimos, dice, y si necesitábamos precisamente un sacerdote así, ¿cómo? ¿Se dan cuenta cómo afecta el santuario, hermanos? Un sacerdote que está exento de pasiones y contaminaciones heredadas. Un sacerdote que no había nada que lo hiciese caer. Dice que ese es nuestro sacerdote que está en el cielo. No, hermano. Si hubiese estado contaminado, mira, aquí habla de contaminaciones, ¿qué? ¿Te das cuenta cómo lo torcieron a Jesús aquí? Aunque hubiera sido por la mácula de ¿qué? Del pecado, habría quedado inhabilitado para hacer nuestro sacrificio y sumo ¿qué? Sacerdote. Sin embargo, aunque fue inmaculado en su vida y ¿qué más? Hermano, ¿cómo si fue inmaculado en su vida y naturaleza? ¿En su naturaleza pudo ser qué? ¿Cómo pudo ser tentado? Por eso decidí presentarles esto hasta el final. Porque así es más claro, ¿verdad? En su vida fue sin mácula porque no se dio a la tentación, que la tentación le pegaba en su herencia, en su debilidad heredadas. Por eso fue sin mácula. Pero no es que nació, como dicen los católicos, sin pecado concebido. En su naturaleza fue caída. Ya lo leímos, ahí está el conflicto, el mensajes electos y todo, primeros escritos. Fue no obstante tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, y a causa de ello es capaz de conmiserarse con nosotros en todo dolor y prueba. Esta es una de las, ¿cómo podría decir aquí? De las cosas de los engaños teológicos más atrevidos. ¿Cómo se puede compadecer de mí si estuvo exento de lo que yo tengo? Y hermanos, y esto se metió al comentario bíblico adventista. ¿Cuántos tienen el comentario bíblico adventista? No, es el que, bueno, el que han sacado. Ya viene un comentario bíblico adventista para el 2015. Lo va a sacar, no la conferencia general, la Universidad de Andrews. Ya lo presentaron, acaban de tener una reunión en esta semana pasada en Silver Spring. Y Andrews presentó el nuevo comentario. Lo interesante es que de Andrews salió este libro. ¿Ustedes ven al final? ¿Pero la serie completa? Es que, ¿cómo la serie completa? Es que salieron al principio 10 tomos. Ah, son, ajá. Miren, bueno, ahorita hacemos algunos comentarios. Apéndice del compilación de algunas citas relativas a la divinidad, naturaleza y obra expiatoria extraídas de los escritos de Elena de Huay. Y entonces ellos ponen aquí títulos completamente engañosos. Dice aquí, miren, página 444, tomó la naturaleza humana sin pecado. Cuando la Biblia dice que en semejanza de carne de pecado y qué más, naturaleza caída, primeros escritos. Este es el engaño. El engaño que se multiplica a través de todos estos libros así. Aunque vienen las citas de Elena de Huay, pero ellos le ponen otro título. Y el resultado es una generación de miembros de iglesia, de pastores, de hermanos laicos, que no saben que están creyendo en un Cristo diferente. Pero gracias a Dios, también hay otros hermanos, voy a presentarles, que están en contra y han escrito a favor tanto de la Biblia como del Espíritu y profecía. Son estos otros hermanos. Todo esto es lo que se ha escrito, solamente de cambiar, ¿ven? Y falta más. Por ejemplo, este pastor, cuando hubo el cambio, escribió este libro que se llama La Palabra se hizo carne, un estudio de la cristología adventista de 1852 a 1952. Muy buen libro, se lo recomiendo. Últimamente, uno de los que vivió ese cambio fue el hermano Douglas, Herbert Douglas. escribe este libro, Cuestiones sobre Doctrina, cuando el adventismo se divide, cuando nos cambian a Cristo. Y él dice que la mayoría de los grupos independientes salen a partir de que se acepta una teología diferente. Él está vivo. Tengo planes de invitarlo porque él fue el único que queda vivo. Bueno, hay otro más, y él, que estuvieron y fueron testigos de lo que pasó cuando sucedió el cambio, cuando nos cambiaron a Cristo. Y está toda esta colección. En el año 2007 se cumplieron los 50 años y los hermanos Standish han escrito también sobre eso. Y aquí están los dos. Tenemos a los dos, tenemos la Biblia y el Espíritu Profecía. Y tú te darás cuenta quién está diciendo la verdad y quién está presentando un Cristo falso. Hermanos, este es el resumen que podemos hacer de Cristo, la nueva teología y la Biblia y el Espíritu Profecía. Hablando de Cristo, nació con pasiones las cuales pueden corromper al ser humano, pero Él no las corrompió. ¿Entendemos? La nueva teología dice, nació exento de las pasiones. ¿Ves la diferencia? La Biblia y el Espíritu de Profecía dice, fue tentado en todo, sus pasiones las sujetó ¿a dónde? A la voluntad de Dios. Acá fue tentado solo en el hambre, se cansó, tuvo sueño, pero ya en su interior no vino con pasiones heredadas. Por lo tanto, Jesús no tuvo pasiones bajas, eso sí, no tuvo Jesús. Sí, o pasiones malas, o propensiones al mal. Acá, la nueva teología, pues Jesús no tuvo una lucha espiritual, porque como estuvo exento de esa herencia, pues que va a tener lucha interna. Tenía la posibilidad a pecar, pues tenía las pasiones humanas que las pudo haber puesto al servicio del mal. Pudo haber pecado, ellos también dicen que pudo haber pecado, pero no pecó, porque vino con una naturaleza humana inmaculada. Ahí está la misma frase, y es tremenda la frase donde dice, vino con naturaleza humana inmaculada. Aquí viene, hermanos, esa frase. Es una frase que viene hasta al final en el apéndice. Aquí está, tomó la naturaleza humana inmaculada. Cuando ya vimos que fue en semejanza de carne de pecado y caída. Aquí está, quien lo quiera ver. Sí, pregunta sobre doctrina. Sí, y si vino inmaculada, entonces pues no traía ¿qué? Ley de la herencia, porque estuvo exento. Es nuestro ejemplo al vencer la tentación, sujetando las pasiones y apetitos al control de su Padre, y también es mi sustituto, Él murió por mí. Acá dice, pues Él murió por mí. Y por eso el énfasis en la doctrina adventista de la muerte de Cristo, pero no el énfasis en la vida de Cristo. Porque ¿qué énfasis van a hacer si ya vino inmaculado? ¿Entienden, hermanos? Hermanos, que Dios nos bendiga en esta mañana. Y esperamos que este mensaje haya sido de discernimiento, de bendición y afirmarnos en quién es nuestro Cristo, Cristo Jesús. Vamos a cantar el himno que dice, oh, qué amigo nos es Cristo. ¿Qué número es?